Gracias, amables oyentes, una vez más porque estamos con ustedes en su programa Diálogo Bíblico. Bienvenidos, con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo. Y hemos venido conversando acerca de esta promesa que Dios entregó, que la cumplió allí en el Pentecostés. Y hay algunos términos quizás que nosotros vamos a tener que entender, y quizás usted ya los domina, como son, por ejemplo, la lluvia temprana y la lluvia tardía, que es lo que vamos a conversar, algo de eso durante estos momentos. Correcto. Fíjate, aquí se está usando podríamos decir que se está haciendo una comparación entre lo que sucedía en Israel y lo lleva al plano espiritual. En tiempos bíblicos se araba, se sembraba en el otoño. Después de la lluvia temprana, que hacía que la semilla germinara, la lluvia tardía caía a fines de la primavera y llevaba los frutos a la maduración. Entonces, se está tomando esto y se lleva al plano espiritual. Entonces, por eso que se habla de la lluvia temprana y la lluvia tardía, pero en el sentido espiritual. Claro. Fíjate que allí en Joel 2:23 dice, vosotros también, para que veamos que esto no es nuevo, vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo. Muy interesante, ¿no es cierto? Y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Interesante porque de alguna manera nos entrega una información que ya viene entendiéndose para los lectores, los estudiosos de la palabra de Dios. Una aplicación, vamos a decir así, de ese derramamiento del Espíritu Santo a toda carne para que se haga la obra que tiene que hacerse y se cumpla la misión divina de predicar el Evangelio al mundo entero. Ahora, para que se sepa que esto no es una interpretación nuestra, no es que nosotros digamos esto quiere decir, la Biblia lo dice, en Isaías 43:3 dice, yo derramaré agua sobre sequedal, y más adelante dice, mi espíritu derramaré sobre tu generación. Mi espíritu derramaré. O sea, esa agua, esa lluvia, corresponde al Espíritu Santo. Lo está diciendo Isaías, capítulo 43, versículo 3. Exactamente. Perdón, sí. 43:3, sí, justamente. Esta lluvia temprana y tardía, interesante porque aún en estos días me parece que también los agricultores esperan que en el momento de plantar, apareciera esta lluvia temprana que remojara los campos y hiciera germinar el fruto, pero luego tendría que venir en su momento oportuno esa lluvia tardía que haría germinar el fruto. Ahora, si no cae en el momento oportuno, y yo he escuchado muchas veces que algunos agricultores se quejan porque llovió a destiempo, voy a decirlo así, y entonces toda la fruta a lo mejor sale mala, o no sale lo que necesita, o sea, tiene que ser un momento oportuno, y ese es el momento que Dios va a tener o va a presentar para que se lleve adelante en el momento oportuno el derramamiento del Espíritu Santo. Lluvia temprana y lluvia tardía. Fíjate ahí en Joel 2:28-32 dice, después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual habrá llamado. Bueno, aquí está claramente diciendo esto que habla sobre esta lluvia, es el Espíritu Santo derramado sobre toda carne, sin excepción alguna. O sea, no es que los hombres nomás se van a recibir, las mujeres no, o los amos, podríamos decir así, los siervos no, para toda carne, incluso los niños, dice. Tú recuerdas que los discípulos se quedaron en Jerusalén en el año 31, sí, esperando la promesa justamente de lo que nosotros llamaríamos la lluvia temprana. Pero ellos no quedaron ociosos esperando eso. El relato de Lucas dice que de continuo en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Sí. Ahora, mientras los discípulos esperaban el cumplimiento de la promesa, allí en el libro de Santiago capítulo 5, versículos 7 y 8, dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Esto es real porque no sé si algún agricultor, si se desespera, se agita, hace cualquier cosa, va a acelerar el proceso. Esto tiene su tiempo. Y él dice textualmente, por mucho que el agricultor esté apurado, no lo hace. Decir, mire, que necesito el dinero, te necesito vender pronto el producto. Y en una semana necesito que esto esté listo. No. Dice tener paciencia hasta la venida del Señor. Y entonces el ejemplo dice, mirad cómo el labrador. Para ahora, el versículo 8 dice, tened también vosotros paciencia, ahora haciendo la aplicación a nosotros, y afirmar vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Y estas son las promesas que Dios ha dejado a sus discípulos. Le entregó la lluvia temprana y espera que nosotros recibamos esta lluvia tardía para terminar la labor, el trabajo que hay que hacer, que a veces se ve arduo, afanoso, pero el Espíritu Santo puede hacer maravillas, como lo hizo en tiempo de Pentecostés y también en el libro de los Hechos, que milagrosamente pudo llegar a personas donde era imposible. Nosotros hablábamos de transporte, ¿tú recuerdas? Correcto. Bueno, allí el Espíritu Santo no tiene problema de transporte, porque puede colocar una persona en cualquier lugar y al instante con los medios que él tiene para llevar adelante su obra, así que no es problema. Pero sí, el Espíritu Santo se necesita, y yo creo que como lo hemos repasado y mirado, tendríamos que suplicar al Espíritu Santo para que la labor se haga y se van a producir cambios maravillosos en la vida de las personas. ¿Sabes? La lluvia temprana del Espíritu cayó sobre los discípulos en Pentecostés a fin de iniciar la misión cristiana. Ahora, la lluvia tardía será derramada sobre la iglesia en el tiempo del fin para completar la misión de la iglesia. Ahora, también podemos decir que la lluvia temprana es la obra diaria del Espíritu de Dios que convence, instruye y da poder a cada creyente. Exactamente. Mira, tú habías leído y es bueno que usted lo repase, porque los capítulos, vamos a ver, de Joel 2, 28 al 32, tienen algunos elementos muy hermosos que van dando pautas, van indicando algunas señales muy puntuales en relación cuando era el momento que ya el Espíritu Santo comenzara a trabajar, y pareciera, y no pareciera, sino que es así, es el momento hoy día, porque dice, después de esto derramaré mi Espíritu sobre toda carne. ¿Después de qué? De estos acontecimientos, y él relata los acontecimientos, relata los prodigios que van a haber en el cielo, en la tierra, ¿no es cierto? El sol, dice, se convertirá en tiniebla y la luna como sangre. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová, dice, será salvo, porque en el monte de Sion, esto es hermoso, porque hay un lugar donde hay salvación, y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Lógicamente, esto estaba dado en una forma local para que se cumpliera, pero condicionado a la aceptación de las personas. Ahora, proféticamente es lanzado hacia los tiempos escatológicos, hacia los tiempos finales, y también se va a cumplir. Y de hecho, las señales de la caída de las estrellas, el sol y la luna convertida en sangre, fueron elementos que se cumplieron en algún momento en nuestra historia. O sea, estamos viviendo en el tiempo del fin, en el momento en que el Espíritu Santo va a ser derramado. La lluvia temprana cayó en los discípulos, la tardía va a ser derramada para que nosotros llevemos adelante nuestra misión. Muchas gracias por su compañía. Los esperamos en una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. La lluvia tardía describe la dotación especial del Espíritu Santo sobre la iglesia justo antes de la venida de Jesús. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.